Esto es Toca Discos. Bienvenidos a una nueva entrega de Toca Discos en radiorueda.com.ar. En esta ocasión vamos a conocer la historia del sello Sisek Records de Argentina en una charla con tres de sus principales gestores: DJ Nim, Villa Diamante y Grand Dool. Nos encontramos un día de verano de 2014 en la casa de Grant para charlar sobre los inicios y el desarrollo de este trabajo con la música. Bienvenidos y bienvenidas entonces a un nuevo capítulo de Toca Discos. DJ Nim, nací en 1977 en La Plata, y particularmente, bueno, Canal es italiano, pero tengo antepasados ucranianos y vascos franceses también. Llega, suena, sueña, linda sobre esta. Yo soy Grant Dool, alias LG. Nací en 76 en Texas. Mi familia viene de Texas, también de otras partes de Estados Unidos como Oregon y Minnesota. Y eran, la mitad eran como inmigrantes antes del Primer Guerra Mundial del este de Europa. La otra mitad eran parte de la gran expansión del oeste de Estados Unidos entre los irlandeses y los escandinavios, noruegos, que empezaron a popular el oeste de Estados Unidos y después vinieron a Texas. Entonces tengo como entre 6 y 3 generaciones de Estados Unidos. Villa Diamante. Nací en el 79, en dictadura, en Buenos Aires. Soy DJ. Mucho menos glamour que los chicos. Hay abuelos españoles y tucumanos. Y eso. Yo siempre fui un melómano. Me acuerdo que cuarto grado de la primaria teníamos un taller de carpintería y teníamos que elaborar algo que fuese útil, ¿no? Como para decir, bueno, aprenden a clavar clavitos, pero de paso ya que hacen algo que sirva para algo. Y lo primero que hice es una estantería para cassettes. Entonces ahí me preocupaba yo de organizar todos los cassettes de la casa, y yo era el DJ de la casa, porque era, ay, domingo, a ver con qué ánimo me levanto, y era el que ponía la música en la casa, que en mi casa se escuchaba mucho rock inglés, música clásica, folclore, y nada, era como muy abiertos en mi casa musicalmente. Y me acuerdo, mi amor por la música llegó al punto que cuando descubrí que había otra música que me gustaba y que yo no tenía cómo acceder y que la pasaban en la radio, me quedaba esperando con un almohadón, con un cassette, para el momento que sonara y grabarme. Entonces tenía cassettes grabados de la radio con medio el locutor hablando, el principio, el final. Y bueno, ahí fue que me di cuenta que me entusiasmaba la música. vida para mí es colocada. Y con esta canción tú eres la sensación, la que me ama. De alances se hace la vida. Dame una chance, yo te daré la mía. Dime lo que pasa, que yo no lo entiendo. Yo te soy sincero y te digo lo que siento. Es tan simple y no lo puedes entender. Es tan fácil, solo dame tu querer. Vamos, nena linda, suave como el viento. Dame tu cariño y no me destormento. Es tan simple y no lo puedes entender. Es tan fácil, solo dame tu querer. Chico de los suburbios de Texas, crecí entre el skate y el basket y nada, era parte de la juventud. Creo que Beastie Boys era mi primer cassette y ahí fue entrando a un poco el rock, el Guns N' Roses y todo eso. Sí, Pearl Jam era más al colegio, o sea, entré a todo ese entre los 80s y los 90s. Hasta que me fui a California y terminé en el jazz y la música clásica. Y no fue hasta que llegué a Argentina que empecé a como abrir un poco más al panorama del resto del mundo. O sea, en Argentina justamente escuché música brasileña por la primera vez, escuché música de África por la primera vez. Bueno, otra parte de la historia importante era en Estados Unidos. Cuando empecé a interesar en Argentina un poco, mi último semestre en la universidad en California, no sé, googleé o algo y llegué a Astor Piazzolla. Y Astor Piazzolla fue como un momento increíble de como abrir mi cabeza a la música latinoamericana y a la fusión entre el jazz y otras cosas. ¿Qué estudiabas? Humanidades, con un énfasis en filosofía. Y un subénfasis en administración de negocios. Y hacía como esos recorridos de estadios que lo llevaba mi viejo, y después escuchar rock and pop me hizo llegar como a todo el mundo rockero, y después fue a empezar a buscar cosas y, ¿no?, entre el punk y el hardcore y el rock argentino de los 90s, ir a recitar solo y con amigos y todo eso, y después fue a empezar a darme cuenta que el rock me aburría un montón y empezar a investigar sobre música experimental, hizo la Rama de Nueva York, y ver qué pasaba con los japoneses que hacían ruido, y ver la música electrónica más ambient y ambient dub que venía como de Canadá, como empezar a investigar un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que venía escuchando de antes. Y nada, y buscar música también con el hip hop y ver qué pasaba con las cosas y empezar a ver qué pasaba acá también. La verdad que tengo toda una adolescencia como de muy de melómano, de no tener un mango y de ver cómo hacer para quién me grababa, cómo conseguía, viste, como internet me fue como el espacio donde empecé como a decir, bueno, acá puedo encontrar cosas. Y ahora es que en backups encuentro música re extraña que bajaba al principio, que yo tenía que ver con los primeros net labels que eran como música experimental que era gratuita. Entonces era como recurrir a esa música que era lo que me interesaba a mí y ver qué había gratis para bajarse, porque todavía no estaban los programas para bajar música tan fáciles y todo como es ahora. Y así fue que me fui sacando la música, también siendo DJ, pero de melómano nada más, no porque sepa nada de música, no tuve instrumentos, nada por el estilo, sino era como... Tenía un montón de música que no se bailaba y me parecía que estaba re bueno intentar que la gente baile lo que yo escuchaba. Vivía yendo al borde de Temperley, era fan del otro yo en ese momento. Pero bueno, en ese momento era biker, andaba en bici. Me pegué un par de palos. Pero lo que me acordaba es que hubo un momento en mi adolescencia que descubrí el Parque Rivadavia, que era un espacio, para el que no conoce, de intercambio y de venta de música copiada en cassettes o en CDs truchos. Y me volví loco, me volví absolutamente loco y llegué a tener una colección personal de 400 cassettes, porque por la plata por la que me compraba un CD me compraba 6 cassettes, y para mí era un momento de descubrir cosas y música, y escuché absolutamente todo. En el Parque Rivadavia descubrí el dub, el drum and bass, el death metal, el new metal, descubrí absolutamente todo, y era muy abierto, y con 400 CDs, o sea, andaba en bici con todos mis amigos, era un pendejo boludo como cualquier otro, pero me daba cuenta que algo especial había, porque no cualquiera tenía una colección de 400 cassettes, y ahí fue que me empecé a hacer cargo, y naturalmente, como tenía tanta música, ahí fue que empecé a ser DJ también, porque bueno, era muy cercano para mí decir, bueno, sí, porque este a continuación de este otro, y después viene este otro, que tiene que ver con este... Siempre muy fan de música, y cuando empecé a viajar por el mundo, empezar de involucrarme mucho en las escenas musicales. Cuando viví en España, casi todas mis salidas nocturnas eran a ir a las cuevas a escuchar flamenco. Cuando viví en Brasil, estudié pandeiro, o sea, me metí en samba, en capoeira, y compré todo lo que me gustó de música brasileña. Y bueno, cuando vine para Argentina para la cuarta vez, para quedarme, empecé con una página WhatsApp Buenos Aires que involucraba todos mis gustos culturales, desde la gastronomía hasta el teatro, pintura, street art, pero con mucha música. Y siempre los eventos que hice para promocionar la página, para interactuar con mi escena, con la escena que estuve promocionando, era eventos de música. Ahí conocí a esos chicos como en la escena nocturna, tocando. Yo recuerdo que había un viaje que fui a Estados Unidos en 2005 o 2006 y me di cuenta que me gustaría empezar a comprar vinilos. Entonces ahí compré una bandeja y empecé a comprar vinilos. Y ahí, ese mismo año, empezamos con CISEC. Y en principio estuve... Yo quiero ser promotor, quiero ser como encargado de comunicar, de empujar la comunicación, de producir todo el marketing, todo lo que estuve haciendo con WhatsApp, que me gustó, como contar la historia. Pero después de 5 o 6 meses me di cuenta que no, me gustaría también tocar. Entonces los chicos, como era mi fiesta, me dijeron, bueno, tocá, pero tocá o muy temprano o muy tarde, porque no podés pinchar la pista, porque no estuve muy bien de DJ. Pero empecé a practicar en casa hasta que de a poco fue mejorando y de a poco fue acercando los horarios más principales. Y creo que, no sé, después de un año me dieron un horario principal y la rompí, tipo Sidestepper, Fauna, Calle 13, ¿viste? Como copiando a Diego y a Nim, más o menos, ¿viste? Mis influencias del momento entre el Baltimore y el dubstep y como el reggaetón y todas esas cosas. Como hice un set de una hora de un fuego y ahí, bueno, ahí comencé a ser DJ de verdad. Buscando nueva música para justamente para Diplo, para armar un más decent podcast, que había conocido a Diplo en esa época. Y a Rondinone me decía, bueno, tienes que conocerle a Nim porque es el gran curador de música underground. Y fue a su casa y me dio Fauna, Princesa, Marcelo Fabián, Fantasma, como mucha gente que no había conocido antes. Y después con Diego creo que escuché un mixtape de él online y... Sí, bueno, entonces nos conocimos cuando Diego fue a Bonita Pintada. Sí, pero no nos conocimos en esa época, ¿no? Vos y yo. Porque justo ese día que se juntaron por Diplo, yo había tocado con Diplo en el Sonar de Buenos Aires. Y también fue como en ese momento en el cual... Mismo momento, mismos cruces, mismas cenas y misma gente. Espacio dubstep 2006, que no había muchos DJs pasando esa música, y tocó a veces 6, no sé, 4 o 5 horas ahí en el espacio y fue muy lindo. 69, llego cuando llego, viste, como bueno, y Nim estaba en otro plan, yo quería que pase, no sé, Electro Dancehall, y vino con, no sé, otro Electro Garage, claro, con Garage, pero funcionó, con todo el mundo contento, fue un fiestón. Y bueno, fue el primer momento que trabajamos juntos en El Dorado. Yo me acuerdo, yo a vos te conocí, Diego, en una potlatch Alaska con Martín Mercado, que la organizaba. Yo estaba en uno de los rooms con DJ Tortuga y con ahora no me acuerdo, haciendo un back to back de grime versus hip hop y raga, y vos estabas arriba tocando mashups, y yo en un momento nada subí a la pista de repente. ¿Qué es esto? O sea, era la primera vez que escuchaba a un DJ y pasando específicamente Mayat, que yo podría haber tenido un, dos temas, pero tema tras tema y teniendo la pista full, y fue como mi primer acercamiento. Y después, la fecha en la que Grant nos invitó y que tocamos juntos, yo me quedé para escucharlo a Diego y me encontré en un lugar cómodo donde nadie me molestaba y me quedé todo el set escuchando, me parecía increíble. Como el dominio que tenía de poner ideas en la pista de baile y tener un discurso, porque eso era lo que yo entendí que él estaba haciendo. Y por esas fechas fue a los pocos meses fue lo de Cromañón, y toda esa efervescencia y actividad que había del underground porteño se pinchó por todos lados. Y uno pretendía seguir teniendo fechas, todo, y se clausuraban antes, después, durante, viste, era un problema, caía la gente, no podía bailar. Entonces estaba muy pinchado y el tema, el gran tema, era que no había lugares para 200 personas, 150, 300 personas no había. O tenías que caer en los grandes que estaban entongados, como Niceto, bueno, después eventualmente caímos en Niceto, eran tan grandes que podían bancarse de estar... legales, digo, como 100%, 100% el bombero, el enfermero, 100% legales. Todo el resto de los lugarzuchos que había para nosotros, para el underground porteño, estaban pinchados. Y de repente me llegó el dato de una tanguería en San Telmo que estaba habilitada para shows. O sea, estaba habilitada 100%, pero para tango, ¿no? Y era el centro de una perla de oro. Claro, o sea, un espacio para 300 personas, dos lugares, un escenario central, con buen sonido, habilitado. ¡Genial! ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Por Vos Buenos Aires, ahora el cambio de nombre. Ahora es el mod. Ajá, sí, sí, estuve hace poquito. Y no cambió mucho, es básicamente parecido. Pero bueno, tenían shows de tango, shows de magia, ilusionistas, imitadores de Sandro. Y entonces, creo que fue por eso, porque tenían los fines de semana ocupados, que el lugar disponible era los miércoles. O sea, y pero jueves no, porque jueves tengo este, y viernes, sábado, no, sábado es nuestro día más fuerte porque vienen los turistas. Bueno, ¿y qué tenés? Miércoles, bueno, miércoles. ¿Y empezaron los miércoles con las fiestas? Exacto. ¿Qué día? ¿La semanales? Para semanales. Fue bravo. En octubre, ¿no? Octubre de 2006. Yo me acuerdo que tenía ese espacio y lo llamé a Grant. Y bueno, también lo llamé Diego, pero básicamente me había quedado muy... Diego yo veía por internet en ese momento que tenía mucha actividad, tocaba muchos eventos, estaba prendido fuego, su carrera como dice estaba, pero súper en in, ¿no? Pero no tenía un espacio en el que ser DJ residente de un club. Entonces, una de las primeras ideas era... ¿por qué no aprovechamos este espacio, generamos una fiesta que sea un poco, que tenga un mix de varias cosas? Me parece que sería una excelente idea que Diamante pueda ser el DJ residente. Y bueno, no sé, nos juntamos, vos me podés ayudar con la comunicación, con la prensa, yo podría aportar algunos artistas de hip hop, porque tenía un sellito de hip hop, como Club Records. Y después, en las propias reuniones, surgió que dije, bueno, sí, tengo ganas de tocar, yo soy DJ, bueno, me sumo como DJ. Y vos terminaste, ¿cuántos? 4 o 5 meses después, sumándote como DJ. Sí. Residente, yo le dije, no, quiero también ser organizador, quiero poder curar con ustedes artística, y digo, quiero ser parte de todo esto. Y también fue como empezar a pensar juntos que queríamos de una fiesta. Era como, bueno, a ver, ¿qué queremos? Porque, tipo, queremos, o sea, también la idea era que Grant venía con WhatsApp con nosotros y tenía una capacidad de laburo en la cual se veía que laburaba bien, Guille también, digo, como que éramos un equipo bastante pro dentro de lo que era Land en ese momento. Y fue, bueno, ¿qué hacemos? Y era como pensar en un club que era, en ese momento, para que se den una idea, en 2006, vos ibas a un lugar y era una rockería y todo el tiempo rock. O era de electrónica, todo el tiempo electrónica. O todo el tiempo cumbia, digo, como era todo muy segmentado. Dijimos, che, pero si la cumbia, el hip hop, el dance, o el reggaetón, se baila medio como parecido. ¿Por qué no vamos a hacer un club más freestyle donde pasan un montón de cosas que pensando en música nueva, siempre como no cayendo en las cosas medio retro y copiadas de otras cosas, sino como pensar en gente nueva, hagamos un club donde se baile un poco de todo esto. Digo, había una escena efervescente en ese momento también como de gente entre el hip hop, el reggaetón, la cumbia, lo latinoamericano. Sí, Fauna estaba tocando bastante, viajaba desde Mendoza a Buenos Aires, capital. Somos como los romanos, siempre avanzamos, con la trompeta en la mano y no paramos, cantamos, hasta convencerte no paramos, hermano, y con el acordeón la completamos. Somos como los romanos, siempre avanzamos, con la trompeta en la mano y no paramos, cantamos, hasta convencerte no paramos, hermano, y con el acordeón la completamos. Música argentina y que tenía, digo, como argentinos que producían música, los únicos que no copiaban nada afuera de forma, digo, como medio como lo mismo, tenía que ver con la cumbia. Fauna era totalmente nuevo, escucharlos era como una mezcla de drum and bass con cumbia villera. Marcelo Fabián era como minimal techno, pero como cumbiero folclórico. Y fueron apareciendo un montón de gente más que lo nuevo venía por ese lado, venía por el lado de la cumbia en realidad. We'll be right back. Toca Discos. Conocemos los nuevos sellos discográficos del mundo. Conducción, Cristian Estrella. Música original de Ariel Martínez.